¿Qué tal tú, cómo estás? No me respondes, solo miras. Te pregunto qué te ocurre. No me respondes, solo miras. Solo miras esa ventana mientras llueve y hace frío, recordando a aquella persona que por alguna razón se ha ido. Tú de eso no tienes la culpa, la tiene el maldito destino, que sin dar una advertencia lleva a un ser querido. Y ahora nos resta pensar y pensar que debe estar llegando a un mejor lugar, un lugar llamado cielo, donde todo es paz. Hay que ser fuerte, pero igual el dolor no se puede evitar. Solo se aprende a vivir con él, a vivir con él. Hay que ser fuerte y no caer, abrir los ojos y comprender que lo tienes que aceptar y que no va a volver jamás, jamás. Porque el sonido estás ahí pensando cómo te hace a regir. Tienes que pensar que te quedas con sus mejores momentos, aquello que pone feliz es tu sentimiento, llenando el vacío de tu alma, aunque sean solo recuerdos. Sigues mirando esa ventana como buscando algún consuelo. No llores más, querida amiga, el hada es tu ángel en el. No se puede evitar, solo se aprende a vivir con él, a vivir con él. Hay que ser fuerte y no caer, abrir los ojos y correr.